Amén. Que Dios nos guarde y nos bendiga, hermano. Bien, la misericordia del Señor que nos ha permitido llegar a su casa en este momento. Señor, amén. Es una tremenda bendición estar en la casa del Señor, hermano. Aleluya. Podríamos irnos todos en la casita hoy día, como escuela dominical. Ah, el pastor tiene ahí enchufado su celular, lo vemos ahí en la casa acostado y lo escuchamos. Lo ponemos la tele, ¿no es cierto? De 100 pulgadas ahí. Escuchamos. ¿Es mucho? 55 pulgadas, ya. Mucha plata es. Lo escuchamos ahí, ¿no es cierto? Y lo enchufamos. Porque ahora el celular se enchufa ahí a la televisión, usted la prende nomás y aparece ahí. ¡Magia! Y antes, cuando escuchábamos los programas radiales, andábamos todos asustados, con miedo de la tecnología. Hay un programa muy bueno antes. Yo creo que soy joven por lo que me han contado, porque yo no. Se me cayó el carnero. Bueno, son errores que uno comete. Hemos leído, hermano querido, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, tesoros en el cielo. Y la verdad es que los tiempos cambian y sobre lo mismo, ¿no es cierto?, es que quiero hablar. Los tiempos pasan, cambia el tiempo, la tecnología, todo avanzando. Sin embargo, puedo decirle de que la palabra de Dios no pasa. No pasa, siempre está de moda, siempre se acomoda los tiempos en que estamos viviendo. Como le decía, ¿no es cierto?, antiguamente uno escuchaba el programa radial, ¿no es cierto? Yo me acuerdo muy como que si fuera ahora. Me levantaba muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana ya estaba, ¿no es cierto?, todo lavado, duchado, lo que fuera, ya tomando desayuno para irme al colegio. Bueno, cuando despertaba temprano, el colegio me quedaba, ¿no es cierto?, a 15 minutos caminando y escuchaba la radio en la mañana, ¿no es cierto? Y ahí estábamos con la radio cooperativa, radio que los hermanos jóvenes no se acuerdan, no tienen ni idea. Pero nos acompañaban, ¿no es cierto? Cooperativa, decía, a veces salía igual, los hermanos antiguos. Y pero ahora no, pues hermano, ahora ya no están esas radios, ahora uno las noticias en la televisión y todas las. Cambien los tiempos. Pero le voy a decir de que, a pesar de que los tiempos cambian, el ser humano sigue siendo igual toda la vida. Pídele al Señor, viendo la multitud que estaba ahí, todos ahí, ¿no es cierto?, gente que le seguía de todas partes. Cada uno de ellos tenía una necesidad. ¿Pero por qué estaban acompañando al Señor? ¿Por qué le escuchaban al Señor? Porque en ese momento, el dolor de la enfermedad, el problema que no podían solucionar, la pobreza, el vacío del corazón, sea cual fuera el problema, Jesús tenía la respuesta. Entonces, en ese momento, la prioridad máxima de cada una de esas personas era la situación que estaba viviendo. ¿Entiendes? Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si muchas de esas personas no hubieran tenido problemas, hubieran estado sanos, hubieran tenido dinero? No hubieran seguido al Señor Jesucristo. Dios permitió que en el tiempo en que el Señor Jesucristo vino a nacer, y en el tiempo en que él se levantó como un integrante del campo religioso, porque a los 30 años, hermano querido, la persona tenía ya la autoridad para poder enseñar, para poder tener una escuela religiosa. Solamente a los 30 años tenía, ¿no es cierto?, ya la edad la persona para poder tener un colegio. Y los colegios en aquellos tiempos, escuelas religiosas, solamente permitían a 12 discípulos. Por eso el Señor tenía 12. A pesar de que una sinagoga se componía ya con 10 varones, ya una sinagoga se podía echar a andar. Pero él, como maestro, tenía solamente 12 discípulos, pero mucha gente le seguía porque el Señor enseñaba no como los demás, sino como quien tiene autoridad. Amén. Si él podía darle la respuesta, sí, Señor, necesaria. Amén. Aunque tuviera hambre, él era capaz de alimentar a todas las personas que estaban. Sin embargo, le asaltó la curiosidad al Señor. ¿Qué hubiera pasado si esas personas no hubieran tenido necesidad? No le hubieran seguido. ¿Por qué le seguían de día y noche? ¿Por qué eran incapaces de subir el monte, la montaña o donde él anduviera siguiéndole para que el Señor tuviera misericordia? ¿Por qué un ciego por allá clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí? Reconociendo a Jesús como el Mesías prometido. Eso significaba, ¿no es cierto?, la frase Hijo de David. Era un reconocimiento a la divinidad de su persona. ¿Entiende? Decirle Hijo de David era como decirle Hijo de Dios, ten misericordia en mí. Así que la pregunta es: ¿qué hubiera pasado si esas personas no hubieran tenido necesidad? No hubieran ido detrás del Señor. El Señor Jesucristo les dijo esta parábola acerca de los tesoros en el cielo. No se junten tesoros aquí en la tierra, donde todo lo que enmohece y corrompe lo echa a perder. Aún el dinero, a excepción de algunas monedas que se podían perder solamente, aún el dinero se podía corromper. O en muchos lugares no había dinero, había solamente el cambio, el trueque. Los alimentos, incluso si no se salaban, si no se les hacía el tratamiento, muchos se echaban a perder. Entonces, el Señor les refirió esta palabra diciéndole la importancia que tiene para una persona el poner su prioridad máxima en lo que anhela, en lo que desea alcanzar. Muchas veces pasa, hijo querido, que nosotros mismos vamos detrás de ilusiones, vamos detrás de cosas que nos quitan la vista del reino de los cielos. El cristiano, cuando llega al Evangelio, Dios lo cambia, lo transforma, lo hace una nueva criatura y le da una limpieza del alma, limpia su corazón, le cambia las prioridades, hijo. Se las cambia. Antes iba de cabeza para el infierno, pero cuando llega el Señor tiene esperanza, amén, tiene optimismo, tiene deseo de vivir, porque el Señor le pone todo eso en el corazón y le da el deseo de llegar un día a estar con el Señor en el reino de los cielos. Por primera vez la persona puede ver que hay una esperanza para llegar a estar con el Señor. Pero eso lo hace el Señor cuando hace un cambio en nosotros, una regeneración, una transformación. Todo eso se produce en el nuevo nacimiento, hijo. ¿Entiendes? Y cuando estamos en esa condición, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Se acuerda usted? Los hermanos más antiguos. ¿Cómo estamos cuando llegamos al Señor Jesucristo? Con puras ganas de venir a la iglesia. Amén. Con las ganas de que no haya la hora, que llegue luego al servicio para estar en la iglesia. Amén. Y llega a la casa y se interesa por las cosas de Dios, toma su Biblia y empieza a leer, o busca, ¿no es cierto?, algo cristiano, algún video, alguna película, algo, porque quiere nutrirse de las cosas de Dios. Así es cuando llega la persona al Evangelio. Está con ese primer amor. Eso se le llama primer amor. Y es lo que Dios demanda. Así como yo te llamé y te di tu primer amor, tienes que practicarlo, tienes que servirme. Pero si encuentra el Señor con personas que se descuidan y abandonan ese primer amor, o sea, que ya siguen en el Evangelio, siguen en la iglesia, pero ya no es lo mismo. Algo pierde, algo se queda en el camino. Entonces, mágicamente podríamos decirlo así, usted me entiende, es como un ser cambio. La prioridad cambia. Ya no tenemos el mismo deseo de ir a la iglesia cuando se pierde lo que Dios nos ha dado. Ya no tenemos la misma fuerza para llegar a la iglesia porque se pierde. O somos capaces de llegar a la iglesia, pero ya no es lo mismo. No hay la misma relación que al principio. No hay el mismo interés. ¿Y qué pasó en el camino? Es que la persona puso su corazón en otro tesoro. El primer tesoro fue el Señor Jesucristo, que lo siguió con toda su alma, pero cuando perdió ese interés y puso su prioridad en otra cosa que lo encontró superior a lo que Dios le daba, entonces va detrás de aquello que le satisface. El Señor Jesucristo, al hablar de esta parábola, hablaba acerca de lo que nos llama la atención, de aquello que nos mueve la tierra, de aquello que nos remece interiormente. Bendito es el Señor. Amén. Somos responsables, hijo querido, del tesoro que está en nuestra vida. Donde está nuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, cuando el cristiano empieza a perder esta visión y ya no se esfuerza por llegar al reino de los cielos, ahí está el problema. Hemos cambiado y hemos perdido esta prioridad de seguir al Señor. Ya incluso el amor se enfría, ya incluso los deseos de servirle ya no son tan importantes, ya las metas son distintas. Entonces el Señor nos descubre hoy día con esta palabra. Qué lindo, ¿no es cierto?, es para un cristiano estar en su primer amor, porque nada lo hace desistir, hermano. Nada lo hace desistir. Y nos saca la mirada ni un momento del predicador, ni un momento del pastor, de quien sea, porque quiere comerse todo el alimento. Porque alguna bendición puede venir en esa palabra. ¡Aleluya! Y no quiere agarrar esa bendición. ¡Aleluya! Distinto es cuando ha perdido esa prioridad. Para que no el pastor no lo vaya a buscar a la casa, no lo vaya a buscar a la casa, viene a la iglesia. Para que los hermanos no lo vayan a visitar, viene a la iglesia. Está aquí, parece un zombie, pero ya no es lo mismo. Porque ya la prioridad se le fue. Que Dios nos ayude. Amén. De eso nos habla el Señor hoy día. A veces el tesoro más importante en nuestra vida son, bueno, ahora pienso que no mucho, pero en muchos casos, en muchas personas y en muchos cristianos, la primera prioridad fue el dinero, enriquecerse, poder tener un buen pasar, poder tener, ¿no es cierto?, su propio negocio. Y algunos logran poder traspasar la barrera de la pobreza, y a través de un pequeño negocio, Dios lo bendice, Dios lo empieza a levantar, pero a poco andar, se olvida de Dios y sigue con su negocio. Le ha pasado a muchos cristianos, le ha pasado a un montón de cristianos. Quiero hablarle, por ejemplo, lo he hablado otras veces, pero no tan a fondo, porque no lo he tomado nunca a fondo. Pero en realidad vale la pena mencionar, por ejemplo, a personas norteamericanas que se convirtieron a Dios de todo corazón y que Dios los bendijo con empresas tan grandes que ya no solo diezmaban el 10%, sino que por amor a Cristo llegaron a diezmar el 90% y se quedaron con el 10%. Porque el 10% que tenían en la empresa era una riqueza tan grande que tenían para jubilarse para toda su vida. Por eso es que las misiones en Estados Unidos fueron tan importantes. Empezaron a enviar misioneros a todas partes porque los hermanos eran dadivosos y había en su mano y había dinero para poder mandar y evangelizar a muchos países. Eso también le pasó a uno de los Rockefeller, aunque su prioridad, David Rockefeller, el primer Rockefeller, John David Rockefeller, el primer Rockefeller norteamericano, el primer hombre multimillonario en el mundo, el primer multimillonario. Actualmente, el millonario más grande que hay en el mundo es Elon Musk, el creador, ¿no es cierto?, de Space, el creador, ¿no es cierto?, de o el que compró ahora el Twitter, que le cambió, ¿no es cierto?, le puso una X ahí, con más de 240 mil millones de dólares. Rockefeller, le estoy hablando yo de cuando el dólar valía 39 pesos, no, Kia, no, mucho antes, cuando el dólar ni siquiera llegaba a los 20 pesos, ese hombre llegó a amasar una riqueza de 300 mil millones de dólares, que hoy día sería tal vez 500 mil millones de dólares, el doble de lo que tiene el más rico en este momento. Así que ese hombre fue un hombre, pero sumamente millonario. ¿Y saben cómo llegó a ser millonario? Porque Dios lo empezó a bendecir. Porque en un trabajo necesitaba un dinero. Fue a pedirlo prestado al jefe, y el jefe no lo prestó, y de ahí nació la idea de crear su propia empresa. Trabajar en una en una empresa de aceite y él empezó, ¿no es cierto?, a incursionar en el petróleo y empezó a tirar para arriba. Oye, llegó a tener tanta riqueza, pero ¿sabe qué? Perdió el norte. O sea que esta palabra que hemos leído hoy día, tal vez como título podríamos ponerle perder el norte. ¿Me entiende? Perder el norte. Quitar la mirada de la verdadera Trinidad. Empezamos con Cristo, pero ¡uy! Una bendición. Pero al final se pierde la mirada de Cristo y se empieza a trabajar en lo que tiene afán y el ahínco. Este hombre empezó a trabajar solamente para sus empresas, para su dinero. Al final fue tanto el amor al dinero que le he contado yo muchas veces. Ahí la historia dice, bueno, murió por problemas intestinales. No, es que no comía. De desconfianza de que le fueran a robar su dinero. No, es que el cocinero me va a envenenar. El agua, no tomaba. No, es que el cocinero me va a envenenar la comida. No comía tampoco. Murió, ¿no es cierto?, de hambre este Rockefeller. Problema intestinal es que se enamoró de su dinero. Y Cristo quedó fuera. Que Dios nos ayude. Amén. Hoy día no podemos decir, bueno, en Chile nos vamos a hacer millonarios, no. Usted sabe quién se lleva la plata. Los políticos, es mejor no vamos a decir nada porque capaz que después me corten la transmisión. Pues. Vamos a quedarnos callados. Están dedicados ahora, así que no podemos decir que nos podemos hacer ricos ahora, pero tenemos otras prioridades que son más importantes seguramente que Dios, y ahí está el problema. Para algunos su gran tesoro es el deporte, practica, ¿no es cierto?, deporte, sea cual sea, y puede ser algo satisfactorio, algo que le ayuda a la salud. Pero si la prioridad le quita, ¿no es cierto?, la importancia más que las cosas de Dios, cuidado, que puede caer, ¿no es cierto?, en desgracia, porque cambia la prioridad. ¿Me entiendes? Por eso que el apóstol Pablo tenía problemas con algunos hermanos que vivían justamente en Grecia. Porque usted sabe que en Grecia, ¿no es cierto?, hay puros hombres musculosos, cultivaban el cuerpo, el físico, el gran Dios que ellos tenían, ¿no es cierto?, y que afirmaba la tierra en sus espaldas, era Atlas. Un hombre musculoso, así, ¿no es cierto?, como su pastor que tiene las calugas en la sustancia, ¿me entiendes? Estamos mal, pero así es la cosa, pues. Y los hermanos mirando, eran griegos, ¿no?, mirando tanto a Jesucristo como mirando a Atlas, hagamos ejercicio. Entonces el apóstol Pablo dice, no, si el ejercicio corporal para poco aprovecha. No estén perdiendo el tiempo, ¿no es cierto?, que las calugas, que los bíceps, que los tríceps, que los... Todas las cuestiones. No. El mejor ejercicio es el ejercicio espiritual. Amén. Vamos muchas veces detrás de una riqueza que no nos entrega nada. Poder tener, ¿no es cierto?, el mejor cuerpo físico para aquellos que puedan practicar, ¿no es cierto?, físico-culturismo. O poder, ¿no es cierto?, ser el mejor para jugar al fútbol. O poder, ¿no es cierto?, ser el mejor para jugar al ping-pong. Lo que sea. Puede ser un tesoro pequeño. Pero si le quita, ¿no es cierto?, la prioridad y la vista del Señor, hay que tener cuidado. Tal vez para otro es otra cosa. Un pasatiempo que a lo mejor comienza como un pasatiempo, pero al final lo puede desviar de la fe. Para aquellos que les gusta leer libros, cuidado con lo que leen. Porque pueden haber libros también nocivos que pueden matar el espíritu. ¿Se van dando cuenta de lo que estoy diciendo? A veces la prioridad que ponemos en ciertas cosas, que para nosotros son una riqueza tremenda, porque nos llama la atención, puede ser perjudicial. En cambio, el Señor, ¿qué es lo que desea? Que tengamos riquezas y que pongamos nuestro interés y nuestra prioridad en la riqueza del cielo. Amén. Qué distinto, bueno, amén. Es distinto. Por ejemplo, yo lo voy a decir aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos esfuerzan? Y es bueno que se esfuerce por tener una buena dicción, por tener una mejor cultura, por tener mejores conocimientos. Y a lo mejor llega a la universidad, Dios lo bendice y tiene un cartón y excelente. Y a lo mejor sigue, a lo mejor personas que ni siquiera nunca han llegado a la universidad, pero estudian, pero aprenden, tienen facilidades de algún lenguaje. Excelente. Los felicito si es así. Si quiere salir, ¿no es cierto?, de la pobreza cultural y quiere aprender cosas, los felicito porque ocupa bien el tiempo. Pero díganme ustedes, de todos los que estamos aquí, ¿quién me puede decir que tiene una riqueza espiritual que puede mostrar, por ejemplo? ¿Somos ricos en la gracia de Dios para poder anunciar el Evangelio y predicarle a los demás? ¿Nos hemos esforzado y hemos dedicado tanto tiempo para Dios como le dedicamos muchas veces a otras cosas? Y mucho más tiempo. Porque el Evangelio no es venir el domingo, hermano. Si usted pensaba que el Evangelio venía el domingo aquí, gozarse con el Señor, irse para la casa hasta el próximo domingo, se equivocó. Eso no es el Evangelio. Usted está viviendo una rutina que es distinto. El Evangelio es vivir con Cristo. Amén. Todos los días. Es distinto. Así como usted le habla a su esposa, le habla a sus hijos y tiene necesidad de relacionarse con la familia, también tiene que hacerlo con el Señor todos los días. Conversar con Él, tener una relación con Él y esforzarse por recibir de la riqueza que viene del cielo. ¿Quién de nosotros se ha esforzado? Y me viene a decir: mi pastor sabe que estoy rico de oración, estoy orando mucho más que antes, estoy cerquita al Señor, oro a Dios, Dios me habla y me guía y me ayuda. Porque eso lo hacemos cuando estamos en necesidad, estamos en angustia, estamos en prueba, cuando tenemos persecución. Pero ¿y cuando no? ¿No esforzamos por buscar esa riqueza? ¿Quién es rico en amor, por ejemplo? Que son riquezas que tiene Dios para nosotros. ¿Quién me puede decir que soy rico en amor, mi pastor? Porque quien veo, ¿no es cierto?, le abro la mano. Si veo a un indigente en la calle, voy y le saco los billetes que tengo y se los doy, y lo ayudo, y lo visto, y lo baño, y después lo dejo bien ubicado. ¿Alguien me podría decir que lo hace? No, porque realmente no nos esforzamos en los demás. Prácticamente somos egoístas. En vez de ser ricos en amor, porque Dios es amor, cultivamos el egoísmo. A todos nos pasa así, a todos nos pasa, y debiéramos de darnos cuenta del problema que hay, no en el indigente, el problema que hay en mi corazón. ¿Llevando cuenta? ¿Quién me podría decir, por ejemplo, no, es que yo me he esforzado por tener riqueza de Dios, algún don, alguna gracia, alguna virtud? Puedo leer la Biblia y Dios me está revelando cosas tremendas, mi pastor. Bueno, entonces enséñenos. Riquezas que Dios desea dar. Dios está lleno de riquezas. Pero ¿quién es el que encuentra esta riqueza? ¿Sabe usted cómo el minero tiene riqueza? Con esfuerzo. Se parte el lomo. Se saca la mugre trabajando. Para poder tener, ¿no es cierto?, unos granitos de oro. Hay que ver que es duro. Pero tiene riqueza, tiene un tesoro. Otro tiene tremenda riqueza porque se esfuerza mucho más. El cristiano está llamado a ser rico en Dios. A esforzarse por las cosas de Dios. A poner la prioridad en Dios y ser lleno de Dios día tras día. No es importante, hermano. A ser lleno de Dios y esforzarse por tener riqueza. Pero hemos perdido nuestro tiempo muchas veces en cosas que no valen la pena. Es lamentable, pero así es. Es lamentable, pero así es. Que Dios nos ayude, hijo. Hoy día Dios nos está llamando la atención porque es necesario que nos acerquemos. Esto habla de la consagración, de la búsqueda constante del Señor. Imagínese usted, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos poca consagración. Hay poca gracia de Dios en nuestras vidas porque poco nos esforzamos. Pero ¿cómo eran, por ejemplo, los cristianos del primer siglo? Los mataban en el momento y estaban consagrados ya. No tenían que esperar, ¿no es cierto?, agonizar ahí un mes para ponerse a cuenta con los hermanos, para consagrarse a Dios, para pedir misericordia, para poder volar al reino de los cielos. Eso habla mal de nosotros como cristianos, de los tiempos en que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Un hermano por allá que, predicando el Evangelio, una hermana en la calle, una bala loca le llegó y murió. ¿Se habrá ido salvo, no? Por supuesto que sí. Dios la encontró. encontró consagrada y se la llevó mejor, antes de que perdiera esa bendición y esa consagración, porque el mundo nos roba la gracia. ¿Me entienden? El mundo nos roba la gracia. Que Dios nos ayude. Con hoy día Dios nos tira las orejas, porque es necesario que, debiendo ser ricos en Dios, andamos detrás de cosas que no nos sirven. Andamos detrás de cosas que alumbran, brillan, pero no tienen sustancia. En cambio, las cosas de Dios, la riqueza del cielo, hay que ver que es valiosa. Hay que ver que es valiosa. El amor puede traspasar las fronteras de aquel que no conoce a Dios, y hasta el corazón más duro puede ser quebrantado con un cristiano, una cristiana lleno de amor por Cristo. Amén, Señor. Bendito es el Señor. Amén. Le contaba a los hermanos tiempo atrás en el estudio bíblico, cuando el Señor le habla a nuestro obispo Manuel Umaña. Manuel Umaña Salinas fue el primer obispo metodista pentecostal en Chile en el año 1950, y fue el primer pastor que tuvo J.B. Chicuarenta. Este hombre, estando en su casa, Dios le dice: ándate a la cárcel a visitar al león. Y él dijo: amén. Fue para allá, ¿no es cierto?, a la cárcel, y preguntó por un tal león. Sí, le dijeron aquí, por la novedad, le dicen el león, es un asesino, aquí y allá, pero hay que tener mucho cuidado, porque si usted se acerca, igual que un león, ¿verdad?, no puede hacer peso. Así que está hacinado por ahí en la solitaria, y lo tenía en guarda. Quiero verlo, dijo, el Señor me mandó a ver al león. Gloria a Dios para siempre. Y como Dios sabía que era Manuel Umaña, lo mandó para allá, ¿no es cierto? Entró nuestro obispo y los guardias ahí con cuidado, pastor, tenga mucho cuidado con este hombre, no le vaya a agarrar algo y lo voy a ahorcar, lo voy a matar, cuidado con él. No se preocupen, el Señor está conmigo. Y echa. Y el hombre estaba sentado en su casa, en su cama, ahí mirando, y él se sienta al lado de él y le pasa la mano por la cabeza. ¿Cómo está mi leoncito?, le dice. Y eso, hijo querido, le quebrantó el corazón. Nunca nadie le había hecho un cariño a este león. Aleluya. Porque desde niño, una familia disfuncional, drogadicto, alcohólico, lo único que vivió fue violencia tras violencia, y le deparaba la muerte. Pero el Señor hizo la misericordia, y por esa riqueza de amor que había en el corazón de Manuel Umaña, fue a visitar a ese león. ¿Qué le parece? Fue quebrantado ese día ese león y se entregó en las manos del Señor. Hay riquezas profundas en el Señor, hijo. ¿Sabe cómo Dios la entrega? ¿Sabe cómo se encuentra ese tesoro? Escarbando, buscando, clamando a Dios, pidiendo. Porque dice que es tan bueno esto de la oración, que cuando la persona pide, dice que hasta el Espíritu Santo Dios le da tanto que pide y busca, porque Dios es bueno. Porque el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que golpea la puerta de Dios, Dios se la abre. Es una promesa de Dios para nuestra vida. Así que si alguien se le ocurre un día, voy a pedirle algo a Dios, un don, algo bonito, téngalo por seguro que si es constante y perseverante, Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Bendito es el Señor. Yo siempre le contaba aquí a los hermanos, y no sé si hace tiempo que no lo he contado, pero para graficar un poquito, para que entienda usted que hay riqueza de Dios en Dios, y que desea dar estas cosas. Resulta de que un día, en el punto de predicación ahí en la Quinta Normal, el cuerpo de joven en la catedral iba a predicar todos los días domingos, y resulta de que empezó a faltar el hermano que cantaba en el micrófono. Cantaba precioso el hermano. ¿Para qué vamos a decir el hermano Vergara? Una voz privilegiada, fantástica. Dios le daba muchas gracias, cantaba lindo, hermano. Era un plácido domingo, pero extraordinario. Y un día falta el hermano, y yo, a mí me gustaba ponerme a chándal porque me gustaba escucharlo cantar. Cuando de repente dije: hermano, no ha llegado. ¿Qué pasó? No ha llegado. Dije: pues ya falta un cantante. Me dijo: ¿y quién canta aquí? Pero mañana, bueno, y nadie canta. Y yo, oh, dígame, usted va a cantar en el nombre del Señor. No, le dije, yo no canto, le dije, discúlpeme, le dije, porque no, venga, venga, venga, venga, venga. El Señor quiere que usted cante, y esto me pasó el micrófono, ay, y yo me jodí. Claro, hice caso, pues yo obedecí, me puse a cantar. Señor Jesús, bendito. Señor. Me va a creer, hermano, usted no me va a creer esto que lo voy a contar. Pero los hermanos del cuerpo electivo, que son hermanos que ayudan, ¿no es cierto?, su pastor, y hermanos que son obedientes y que apoyan a los hermanos, tienen que alentar, pues, hermano. Pero estos hermanos del cuerpo electivo de la catedral de Jotabeche, que los cuerpos jóvenes, se reían en mi propia cara, hermano. Oiga, que canta mal usted. Me decían, pero desafinó en toda esta. Me decían, oh, me dejaron por el suelo, hermano. Se rieron tanto de mí que ya me senté y dije, yo no, el próximo domingo yo no voy al punto, no, hasta el loco. Bueno, ahí pasó, pues, hermano. Al próximo domingo dije yo, no, pero sería un crimen no irme, me voy a colocar por acá lejos. Y claro, pues, me coloqué por acá lejos. Cuando otra vez faltó el hermano Vergara. ¿A quién vamos a cantar? ¿A quién? A ya, hermano, venga para acá. ¡Ah! Ya escondido. Venga para acá, hermano Juan Escobar. ¡Ay, Señor! Pero si canto, hermano. Escuchó el domingo pasado. Pero el Señor quiere que usted cante. Otra vez dije yo ya. Aquí otra vez motivo de risión para todos. Otra vez, pues, efectivamente, llegué a la catedral. ¡Oye, que canta mal! Me decían, pídale gracias al Señor. Sí, pasó para cantar usted mal. Con ese aliento dije, yo no quiero más, eso no hay de meterme, por favor. Pero, ¿sabes? Eso me hirió el orgullo. Me hirió tanto que yo empecé a orar a Dios y a clamar y a pedir misericordia. Y en cada oración decía, mira, Señor, ¿cómo es posible que estos incircuncisos canallas de los hermanos del cuerpo electivo se hayan reído en mi cara, Señor? Decía, ¿cómo puede ser, Señor? Ten misericordia. Y le lloraba al Señor porque se rieron en mi cara. ¿Y sabe lo que le pedí, Señor? Dame el don para cantar. Porque no tengo el don para cantar. Dame la gracia y el don porque quiero pararme ahí, pero para cantarte a ti. Pero no para los fines, sino para que las personas se conviertan a ti, Señor. Oiga, estuve como un mes llorándole al Señor pidiendo misericordia. Cuando el Señor empezó a hacer la obra. Empezó a hacer la obra. Y Dios me puso el don ahí. Y resulta de que cuando llegaba la hora de cantar, yo cantaba nomás, pero el Señor detrás empezaba a trabajar. Oye, la gente empezaba a llegar, hermano. Los que estaban ahí tocando con la guitarra se ponían a danzar, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y después de terminado el punto me decían, ¿sabe que no pude soportar tanta virtud y tanta gracia cuando usted cantaba? Me decían, no sé, me tocó el espíritu de danza, me puse a danzar porque era tan lindo lo que yo estaba escuchando. Y todo era hermano. Entonces de ahí, cada vez que llegábamos al punto y nos íbamos, la gente se iba avanzando en el punto, hermano. Y llegábamos después al templo y todos los hermanos que estaban afuera entraban a donde venía llegando el cuerpo de Jehová, la catedral, porque ahí mismo se empezaba a manifestar el poder de Dios. Fue muy grande y muy tremendo, hijo. Tan tremendo que un día nos llevaron a cantar a la plaza de Ana. ¡Ay, Jesús bendito! Ya, y yo andaba más nervioso con ganaste guatita, hijo, y me hicieron cantar ahí, ay, más encima pusieron el micrófono por allá, y solo ahí como un cantante en la plaza de armas y todo el punto por allá. Bueno, dije yo, Señor, me da gracias, y me puse a cantar ahí, no sé, oiga, pero se llenó de gente y todos preguntando, ¿quién es ese cantante? ¡Qué tan lindo que canta! Y yo le daba la gloria al Señor. Porque el Señor da dones preciosos y tiene riquezas. Cosas que uno no entiende y no sabe. Claro, con el tiempo después, como era muchacho y era joven, tanto que los hermanos me pasaban la mano y me decían, usted canta precioso, usted canta lindo. Yo agarro y le decía, no, pero es que la gloria es para el Señor, pero es que la gloria es para el Señor, pero es que la gloria es para el Señor. Hasta que un día uno me zamarrió, bien zamarreado, me dijo, ya corte la cornecera, si la gloria también es para usted, pues me dijo. No, hermano, le dije yo, la gloria es del Señor. No puedo yo robarme la gloria del Señor, ¿cómo se le ocurre? Con tanto que trataron de levantarme, seguramente perdí ese don tan lindo que Dios me había dado. Pero ahí tiene usted una riqueza que Dios entrega cuando sus hijos le claman y le piden y Dios responde. Amén. Podríamos llenarnos de riqueza de Dios si le pusieran un poquito de empeño y si nuestra prioridad estuviera enfocada en ser ricos de parte de Dios. Amén. Gracia, virtud, poder, amor. Sí, Señor. Son cosas que Dios tiene y que Dios podía dar. Amén, Señor. Gracias para tocar los corazones. Dios. Para que la blanca de una espada y le corte, ¿no es cierto?, ese corazón duro que están escuchando. Dios lo puede hacer. Bendito es su nombre, Señor. Pero Dios hoy día, ¿no es cierto?, nos arrincona con la espada y nos dice ya. Quería riqueza de Dios, quería riqueza del mundo. Amén, Señor. Antes llorábamos en la casa del Señor y ahora estamos más duros que una pata de Dios. Bendito es su nombre, Señor. El corazón de piedra. No, pues hijo. Al revés, mientras más tiempo del Evangelio, más fervoroso deberíamos de ser, más consagrado deberíamos de ser. El tiempo debe de favorecernos, pero vamos a que nos vamos enfriando. Que Dios nos ayude. Que Dios ahora remezca nuestra conciencia para que nos demos cuenta dónde está la prioridad, dónde está mi corazón, cuál es mi tesoro verdadero. Estamos meditando y pensando, ¿ah? Pero el Señor hoy día nos habla porque Él es amor y misericordia. El Señor, ¿no es cierto?, va a ver ese arrepentimiento de corazón y el Señor nos va a dar cosas lindas. Y empezamos a clamar y empezamos a pedir. De aquí a poco tiempo, esta iglesia va a estar llena de riqueza. Si esta palabra la desolamos en nuestra vida, que Dios nos bendiga y nos guarde. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre amado, Dios eterno, cuánta gracias, Señor, te damos, Señor, por el consejo de